Pero él compró el Bugatti, ¿sí o no? No, no. Dos cucharas y cuatro tenedores. El que dude que tengo un Bugatti, que llame pa'l dealer, siga su mal. DJ Tito Pizarro. ¿Sí o no? No. DJ Leo Caraudio. Los temas puro copia y pegan. Pero él compró el Bugatti, ¿sí o no? No. DJ Leo Caraudio.